Y amigos, continuamos en su episodio 37, ahora en la parte 2. Ya ven cómo no nos tuvieron que esperar nada, fue cosa de unos cuantos segundos multiplicados por una semana para que nos volviéramos a escuchar. Obviamente, mi nombre es Pablo Castañeda y nos da mucho gusto saludarle, mi querido Héctor. Fue de volada, ¿no? Mi querido Pablo, si dice la canción que si 20 años no es nada, pues ya una semana. Una semana. Hijas, un pestañazo, mi querido Pablo, ¿no? Y que obviamente no se hizo esperar la reacción violenta y reclamatoria del respetable público, amigo. Es que hay una sección del podcast Escuchas que es como, digamos, la ultra. Exacto, ¿no? sí, las exacto. Barras, sí. Las barras de hierros y fresas. Es como más exigente, mi querido Pablo. Sí. Lo bueno es que no han podido encontrar nuestro búnker, si no ya nos hubieran incendiado. En algún lugar oculto en el Mediterráneo. Bueno, y haciendo un pequeño resumen, mis queridos amigos, en la primera parte estuvimos escuchando muchas rolas de traición femenina, curiosamente, mi querido Héctor. Y como ya lo estábamos platicando, pues es la reacción que a veces el hombre tiene cuando se siente engañado o traicionado por la fémina, ¿no? Y no solamente la reacción que tiene, o sea, veíamos por ejemplo acá en la de Desacados la semana pasada, que pues es que ni cómo reaccionar. No, o sea. Y ya les dije, amigos, no dejen ir a sus mujeres a París. Que no, que aquí voy vengo de París, ni madres, ¿a dónde va? Usted se queda aquí. Aquí sentadita. Sí. Entonces, mi querido Pablo, bueno, hoy en particular vamos a ampliar un poquito este panorama, no solamente van a ser traiciones de ellas, vamos a abordar un poquito qué pasa cuando son ellos los que surtido traicionan. Surtido rico. Un poco más de surtido. Y además, no solamente en el surtido, en el sentido del tema, bueno, el tema es el mismo, pero digamos, hay traiciones de ellas, traiciones de ellos, y las reacciones, es decir, cómo reaccionas al ser engañado, porque además es una cosa así muy dura, que es lo que vamos a ver un poco en las rolas de hoy, mi querido Pablo. ¿Y qué te parece? Bueno, ¿qué te parece si aprovechando este momento, voy a aprovechar parte de nuestras vías de comunicación, aunque hicimos una pequeña pausa, pero bueno, por si a alguien se le olvidó, recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com. Recuerda también que en Facebook nos puedes encontrar en diagonal nerosyfresas, en WordPress en nerosyfresas.wordpress.com y por último en nerosyfresas.evox.com. Que ahí es donde puedes descargar el archivo, en el resto de los lugares lo puedes escuchar online y esta cosa que ya sabemos qué rollo. Entonces, una vez dicho lo anterior, mi querido Pablo, pues nos toca continuar con el tema, si te parece bien. Y entonces, para continuar con el tema, me va a tocar presentarte a mí la primera rola de esta segunda parte de las rolas de engaño y traición en el Extended Play de Ñeros y Fresas. Y en esta segunda parte, mi querido Pablo, necesito presentarte la primera canción, que además es una cosa loquísima, pero decíamos justamente, ¿tú qué harías? Además, te voy a poner un escenario, mi querido Pablo. Tú llegas a tu casa, de puntitas, ¿no? Así como que oyes ruidos raros. Así de... No, pero no solamente lo rechinas. Como el de tu silla, mi guante. Que mira que ya no rechina. Pero tú llegas y te digo así de puntitas y empiezas a escuchar no solamente las rechinidas, sino unos gemidos extraños, ¿no? ¡Wow! Una cosa así muy loca. Entonces abres la puerta y encuentras a tu pareja, ¿no? ¡Ay, caramba! En aquella cosa terrible con evidentemente no eres tú, ¿verdad? Tu puerta es, no soy yo. Todavía estoy vestido, ¿no? Es posible. ¿Cómo puede ser? Sobre mi cabeza algo así como muy, muy, muy, muy, muy. Exacto. Y entonces la pregunta es, ¿qué harías? Ay, caramba, no, pues, ¿quién sabe, amigo? Sí, ¿quién sabe? Sí, hay distintas reacciones. A lo mejor lloro, a lo mejor... Inexplicable, sí, ¿no? Sí. Pero hay quienes pueden actuar, como te voy a decir a continuación. Bueno, pero lo normal es que sientes ganas de agredir, lo normal, golpear, patalear. Es exacto. ¿No? Ahora imagínate, porque eso sería como lo normal, incluso la mayor parte de las canciones, hablando por ejemplo de música mexicana, las canciones rancheras y de asesinatos y que tal. Yo lo mato. Exacto, surgen de una escena como esa, donde sacan la pistola y moles. Eso sería como lo... Pero ahora, en otro escenario, mi querido Pablo, imagínate que estás actuando en una película porno. ¿No? Entonces tu reacción seguramente sería un tanto cuanto diferente, ¿no? Sí. Y bueno, pues es como ese escenario el que nos plantea la siguiente rola, okay. Que nos canta Alejandra Guzmán, wow. En un álbum que se llama Libre, Que además me hace sensacional, ya sabes, los datos acá en internet dicen que es un álbum, ahora te voy a decir como dice, incluye canciones más personales. Entonces, bueno, híjole, no creo. Y otra vez el Yo creo que esa canción, no sé, no es difícil saber. Pero bueno, total que esta canción que te quiero poner, mi amigo Pablo, se llama Mírala, Míralo. Ay, caray. Y entonces habla justamente de una escena de traición, que ella llega y los ve acá. Exacto. Y entonces que dice, ay, qué bonito se ve. ¡Ah, caray! ¿En serio? ¿No se enardece? No. Acá le llamamos madrear. Por allá le han de decir que golpear y todas esas cosas. ¿En serio no se los madrean? No. Es más falta que digan, déjame un cachito. Abra cancha. Exacto. Echen paja. Y bueno, pues yo acá te la dejo, mi compadre. Te digo lo importante de tocar el tema, son todas las distintas reacciones que pueda haber. Pero este que es engaño y traición, eso no cabe duda, mi compadre. Ay, carambola. Pues ahí te va. Entonces, del 93, Mírala, Míralo, de Alejandra Guzmán, del disco Libre, en el episodio 37B de Ñeros y Fresas. Amigos, continuamos con la parte B del episodio 37 de Ñeros y Fresas, Extended Play, del tema de traición y engaño, que la rola que nos acaba de presentar mi queridísimo Héctor, en términos ñeros, se llamaría Írala, Íralo. Y sí, la verdad, yo si llegara así, le diría luego, ¡Írala tú! ¡Ira! No, qué fuerte, amigo, ¿eh? Qué fuerte, sí, es muy fuerte, es que sí, muy fuerte. Sí. Yo te digo, yo no sé quién reaccione como sí, en esa canción, ¿no? Todavía decir que qué bello. Qué bien se ve. Ay, el amor todo lo perdona, no sé qué sí, rollo. Sí, sí. Pero pues no, te digo, evidentemente, yo te digo, no sé quién reaccione así. Pero bueno, Alejandra Guzmán sí, al menos en esta canción así nos lo cuentan. No, pues creo que ahí sí no te la voy a matar, amigo, con esas cosas de open mind. Sí, ¿verdad? No, es una onda muy extrema eso. Es muy extremoso. Pero bueno, preséntate una rola, amigo. Pues mira, como sí, no me impactó esta situación del tema, pues yo te voy a presentar algo que en términos ñeros, amigos, más bien sería mermeloso. Okay. Y te voy a presentar un tema mermeloso porque recientemente volví a escuchar esta canción que hacía verdaderos siglos que no escuchaba, porque este grupo que te voy a presentar es precisamente del 86, fíjate. Uh-huh. En el año 1986 es cuando graba su segundo álbum, que es de ahí donde extrajimos el disco, la rola que te voy a presentar. Y nada más por hacer un poco de contexto, este grupo que se llama OK participó en este concurso muy sonado ya aquí en este podcast también, que se llamaba Valores Juveniles, que organizaba un Bacardí Compañía, que organizaba una marca de pisto. Para los que no son de acá de México, pisto es así como beber, para una marca de licor, ¿verdad? Y que pues de ahí dio plataforma a muchos grupos y a muchas personas que desafortunadamente pues no tuvieron una carrera muy exitosa, y tal es el caso de este grupo, pero que esta canción pues ya ha sido multigrabada en distintas etapas por distintos artistas, y pues que a mí la versión original sí me gusta. Y como ya estoy tan enojado por esto de las traiciones, pues no me importa que me digan mermeloso. A mí me gusta la rola y la voy a poner. La canción se llama nada más y nada menos que Aventura. Es el grupo OK del año 1986 en esta parte B del Extended Play de Ñeros y Fresas. Siento que has cambiado. Tú nunca fuiste como hoy, veo que todo ha terminado. Sin razón, no encuentro explicación. Me llevas el corazón. Nunca fuiste mía, tan solo mentía. Mientras yo creía en tus palabras de amor, pero no puedo olvidarte hoy. Te extraño, amor. Sí, una aventura más en ti, un juego fácil por vivir. Solo yo confiaba en ti, amor. Nunca fuiste mía, tan solo mentías mientras yo creía en tus palabras de amor. No puedo olvidarte hoy, te extraño, amor. Fui una aventura más en ti, un juego fácil por vivir. Solo fingiste amor y mientras yo pasa tiempo en tu vivir, solo Yo confiaba en ti, amor. Ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Y oye, sí, mi compadre, sí, sí, te aventaste una canción muy sentida, muy, muy mermelosa, sí, amigo. Sí, no cabe duda. Incluso para mí resulta muy mermelosa, pero está padre. No, sí, está bonita. No cabe duda que no. Además, de veras, el chavo la canta con mucho sentimiento. Está, suena bonita, está padre. Pero además, ¿sabes qué? Suena como a canción de bar. Exacto, ¿no? Suena más a esos lugares donde llegas y está el chavo cantando con su guitarra y este pides un trago y te sientas a escuchar la musiquita y cantan canciones como esa, ¿no? Y yo, como te digo, este grupo desafortunadamente pues nunca tuvo así una presencia mediática muy grande, pero para todos aquellos que gustábamos de antrear, que antes era ir a la disco, porque así se decía en nuestros tiempos, allá por el norte de la ciudad, lo que era el News Toreo y el Magic Circus, pues precisamente al ladito del Magic Circus había un antrillo que se llamaba el OK Dance and Music Hall. Ay, ay, ay. Y ahí cantaban estos cuates de OK, y ahí hicieron una temporada como de 10 años hasta que cerraron el lugar, pero pues sí era muy padre ir los fines de semana a escuchar al grupo OK en vivo y sobre todo interpretar esta gran rola. ¿Pero cantaban canciones de ese tipo o solo sí, esa era no, de ese tipo? No, no, no, o sea, ellos sacaron 2 álbumes de estudio, uh-huh, y pues obviamente tocaban rock de los 80s en inglés, porque era lo que estaba así pegando muy, muy grueso. Hacían algunas covers de rock en tu idioma, cantaban sus propios temas y pues ahí se aventaban ahí sus 3 rolas. Uh-huh. Yo creo que les iba muy bien, creo que el antrillo era de ellos, pero pues ya sabes que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Que los aguante. Muy bien, mi compa, pues buena rola, está bonita. Yo te digo, además, no, yo no termino de ubicarla, si la escucho y me hace conocidilla, pero no, así completamente ubicarla, no. Pero sí, no cabe duda que es una bonita canción, ¿no? Rompiendo el esquema de los Ñeros. Pero bueno. Mermelosa, mi querido Pablo. Y ya te voy a presentar la siguiente canción, que además a mí me encanta esta canción que te quiero presentar. Y fíjate que esa canción me gusta, entre otras cosas, es como una canción sentencia. Yo siempre digo que es una canción sentencia, porque le está diciendo cómo es la cosa y al final sentencia con sentencia, pero además vas a ver qué va a pasar esto. Todo esto pasa en una historia también de un disco llamado así. El disco se llama Historias, de Ricardo Arjona. Okay. Y yo, como decía, ya que abrí la puerta la semana pasada, antepasada, pues ahora la cosa es dele seguir, ¿no? Entonces, este disco que se llama Historias es de, ahora te digo, ¿qué año? Del 94, efectivamente del 94. Y este disco tenía muy buenas rolas, que como dice el disco, pues todas eran prácticamente historias. Y yo además tuve acercamiento a esta canción, más de todo tiene su historia también, Miguel Pablo, no solamente el disco. Sí, sí. En alguna ocasión me tocó asistir, porque mi hermano consiguió unos boletos. Ya sabes, porque él era, ya sabes, en la beca de la escuela le tocó vender boletos para vender chocolates. Y por haber vendido chocolates, entonces nos regalaron 2 boletos para ir a un concierto de Arjona. Wow. En la cancha de la universidad, ¿no? Okay. Entonces no era un concierto masivo de pagar un boleto, digamos, como tal, sino que estábamos paraditos todos en la cancha de fútbol de la universidad, que fue padrísimo ese concierto, me encantó, hubiera sido como de los más cercanos. Muy íntimo, muy minimalista. Sí, sí, sí. Y entonces presentó, por supuesto, las rolas del primer disco, algunas anteriores y todo. Y entonces presentó esta rola como, esa es una rola del siguiente disco. Es decir, todavía no se publicaba el disco, todavía no salía. Y él contó la historia, además hizo una cosa sensacional en ese concierto Arjona. Y entonces contaba la historia y luego cantaba la canción. Y eso me hizo como a mí como muy padre, ¿no? Entonces de esta canción, te digo, no existía el disco. Cantó la historia, luego cantó la rola. Y entonces yo me quedé prendidamente enamorado de la canción. Luego salió entonces en el 94 Historias. Y yo, por supuesto, ya estaba puestísimo para cantarla y aprendérmela y todo. Esa canción se llama Te Conozco. ¡Wow! Y Te Conozco, te digo que es una canción sentencia, porque en principio le dice, pues dime si él te conoce y esta cosa. Y al final le dice, y no sé qué, y te mueres por regresar. O sea, la sentencia con esa frase. Y bueno, pues ya te dije el principio y el final. Ahora te voy a poner la canción completa,

la cosa está en que él supone que todavía se acuerdan de él. Pero es que él cuenta la historia, digo que cuando él contaba la historia, además lo dice sensacional porque decía, yo vivía con fulanita y no sé qué, y un buen día la encontré con las maletas en la puerta, me dijo, Ricardo, me voy, ¿no? Estoy harta de ti, quién sabe qué. Y entonces él dice, sí, y antes de irse yo le dije, ah, sí, ya que te vas necesito algo que decirte. Entonces te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, ¿no? Entonces te cuenta este contexto de la canción y se detiene en algún punto y entonces él te cuenta y ella voltea y se me queda viendo y entonces fue cuando yo le dije, y es que tanto te conozco que hasta podría jurar, te mueres por regresar. ¡No vayas! O sea, te cuenta todo, no solamente imaginaba cuando te lo cuenta, no solamente es lo que tú te imaginas que pasa en la canción, sino que él te dice cómo vivió la canción. Tapadísimo. Bueno, y buen recuerdo de ese testimonio es precisamente la grabación de esta gran historia de don Ricardo Arjona. Ahora yo te voy a poner otro tema en la que las cosas no terminan de una manera tan dulce, mi querido Héctor. ¿No? Digo, él se me hace una manera muy, muy, muy propia de embellecer algo que pues a lo mejor así como que no debiera haber terminado de esa manera, pero pues bueno, yo te lo voy a presentar ahora del lado o de la visión de una mujer. Okay. Y esta canción se llama nada más y nada menos, muy dulcemente, Vete. Okay, amablemente. Le interpreta Eli Guerra de su álbum Lotto Fire, que salió en las postrimerías del siglo en el año 1999, y te la vamos a presentar aquí en la parte B del Extended Play de Ñeros y Fresas, el episodio 37. Sabiendo que no. Y sí, sí, por supuesto, mi querido Pablo, que siempre hay distintas maneras de contar las historias, de vivirlas y tal. Y Eli Guerra nos dice como de una manera, como, ¿cómo decir? Enojada. Pues sí, enojada. Todos los sentimientos que trae adentro y los pone ahí. Ya no me vas a convencer y esta cosa. Y fíjate que ahorita estoy viendo que sí que fea la reacción de ellas. No, es que sí, déjame lo digo, porque si no, luego me voy a dormir con sentimientos reprimidos. Y es que ahí va. El otro está diciendo por ahí que te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies, que vas a regresar. Y luego las otras canciones que hemos colmado, que ay, cómo extraña el amor sumergido en el barrio entre sueños y rock and roll y todas esas cosas. Y él nada más dice, vete. Y luego al otro lo mandan a dormir al sillón. Y luego le preguntan, ¿pues dónde está ese muchacho? Pues sí, cada quien tiene sus realidades, pero oiga usted, qué feas. Bueno, pero ya habíamos puesto igual ahí a Alejandra Guzmán, que dijo, espera, hagan un cachito, ¿no? No, sí. Ahora cacha. Y pues sí, dice, no, espérate, pues, no me lo haces a mí. Claro. Y ahí cuando puedas, vete, cuando quieras, vete, ya. Te quiero volver a ver y está perfecto, mi amigo Pablo. No, y aparte dice, vete porque te quiero matar. Así por las buenas, dice uno, sí, deja, agarro mi maleta, ¿no? Sí. Y cualquiera dice, permíteme tantito, pues, me no, recojo unas cositas. Unas cuantas. Y bueno, mi querido Pablo, hoy te vamos a dar una rola, super rola, que sigue hablando de esta cosa de los engaños y las traiciones, y que además entra en la bonita sección de las rolas que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Ah, caray, si vamos a hacer doblete también, amigo. Sí, porque este podcast se hace de todas esas secciones maravillosas. Sí, padrísimas. Y fíjate que rescatamos por ahí, mi querido Pablo, una canción, no manches, que también es... Bueno, yo te voy a poner un pedazo que no tiene más explicación que esto. Espérate tantito. Quedarme aquí. Ay, caray. Rompemos. ¡Qué sentimiento! Te digo adiós. Y sin volver la vista atrás. Uy, no manches, cuánto sentimiento tienes, pobre cuate. Ay, hijo. Mientras otro ocupa mi lugar. No, hombre, qué canción. Esa canción, amigos, señores, siempre les da para los que no sepan, seguro de los amigos de España, por supuesto. Bueno, quién sabe si son de generaciones nuevas, de a mí ya sería difícil saber. A lo mejor si son milenias ya, ¿no? Ya. Pero resulta que esta canción se llama Otro ocupa mi lugar. La cantó Miguel Gallardo. Y también es una canción, qué rollo, yo. Ya no valgo nada porque otro ocupa mi lugar. ¡Qué rollo! Y que sentir que quién sabe qué hora eres de mi hermano. No era así. Ahora yo me imagino que es algo metafórico, ¿no? O a poco será una cosa así tan ruda. Quién sabe, pero pues a lo mejor será su prójimo. Sí, exacto, su prójimo, sí. Pero híjole, sí, te parece los prácticos. Da igual. Lo único que uno queda renta decir es. Nada más que es el final, mi guión, Pablo. Sí, yo no sabría decir si su hermano quién sea, pero yo quiero creer que sea como más metafórico. La verdad, sí. Amigo, ahí sí, es difícil. Las reacciones, ¿no? Como dicen él, muy, muy, muy sentido, así como que muy triste, muy melancólico, mientras la otra dice, pues háganlo. Venga, chepa, acá. Sí. Aquí ves que se sufren todos los géneros, me quedo, Pablo, eso no cabe duda. Así es. Y bueno, Miguel Gallardo nos contó esa canción de Otro ocupa mi lugar, que híjole, también es una canción terrible de engaño. Y que si te gustaba mucho, pues desafortunadamente no vas a escuchar aquí en el podcast. Sí, ¿verdad? Sí, si te quedaste como con ganas de escucharla completa, pues sí, tendrás que recurrir a algún otro medio, para poder escuchar completa, porque pues acá no. Y no importará que nos digas, bueno, ¿y qué perales con estas canciones? Porque pues la verdad es que sí, nomás nanáis. No pasan completas. Nada de que va a pasar. Amigo, pues deja, regreso acá el barco, al cauce que debe de tener. Ok. Y mira, ya habíamos dicho que una de las reacciones normales de cuando suceden estas cosas, pues por lo general son estos deseos asesinos, ¿no? Sí. No, yo no creo que pues a nadie le hierva la sangre cuando ven estas situaciones. Y retratarlo de una manera así tan intensa, yo considero que solo los grandes de la música lo pueden hacer. Y tal es el caso de la canción que te voy a presentar en este momento, de uno de los grandes cantantes argentinos, que al menos como yo ya te lo he mencionado en otras ocasiones, a Fito Páez pasan dos cosas cuando lo escuchas. O lo amas o lo odias. Ok. Porque dicen, bueno, es que este cuate es muy malo. Y algunos que decimos, Y te voy a presentar nada más y nada menos que de su disco Circo Beat, que surgió en 1994, una canción que te habla así, pero de plano, de qué es lo que va a suceder cuando las cosas se quieran acabar de una manera tan violenta. La canción se llama Nadie detiene al amor, en un lugar del Circo Beat, Fito Páez, la segunda parte del Extended Play de Ñeros y Fresas, el episodio 37. Ya está bien así, no ves lo que pasó, pensamos que jamás iba a pasar. Nadie detiene al amor en un lugar. Solo recuerdo tu voz pidiendo que acercara aquel metal. Solo quedamos tú y yo en la inmensidad. No podré vivir sin ti, lo sé, quebrado en una celda en soledad. Nadie detiene al amor en un lugar. Solo recuerdo tu voz pidiendo que golpeara sin piedad. Es que nadie detiene al amor en un lugar. Sobre la madrugada te até con infinita calma la mañana. Disipó las aguas cuando despertamos. No dijiste nada, nada, nada, nada, nada, nada más. A ver, mi querido Pablo, a mí sí me vas a tener que explicar qué rollo con la letra esta de Nadie detiene el amor en algún lugar, en un lugar, porque, caramba, ¿cómo se hace que la mañana cuando disipó las aguas no despertaste? ¿Qué rollo? Ya estaba del otro lado, mi querido amigo. No despertaste, no dijiste nada, dice, híjole. Dice, solo recuerdo tu voz pidiendo que acercara aquel metal, solo quedamos tú y yo en la inmensidad, no podré vivir sin ti, lo sé. Quebrado en una celda en soledad. ¡Ay, ay, ay! Y además deberían de ver la cara de Pablo, amigos. Agarrando acá su bolígrafo como si fuera el arma, un socortante. El alma asesina. Eres la dieta extrema, amigo Pablo. Imagínate nada más, amigo. No manches. Son cosas así de esos que se llaman crímenes verdaderamente pasionales, sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, efectivamente. Porque nuevamente todo sucede. Sí. Todo, sin excepción, todo sucede. Y estos temas, pues, te digo, muestran un amplísimo abanico de posibilidades, de reacciones y de cosas que suceden cuando la gente se siente engañada o se sabe engañada o se descubre engañada y está. Variedad infinita de cosas, ¿no? O se siente traicionada también, ¿no? Sí, sí, sí, eso, ¿no? Hay como esta, ¿cómo se dice? Partición, o no sé cómo se diga, disparador de una cosa y otra, ¿no? El engaño dispara luego esta traición, sentirse traicionado y entonces reaccionar con base en ello. Pero bueno, ya nos explicó Fito Páez qué rollo. Ahí nomás, ¿no? Le dijo, guárdame este fierrito. Guárdame este fierro. Exacto, en términos así muy mexicanos. Sí, sí, guárdame, sí, guárdame este fierro. Ahí te lo encargo. Y bueno, yo te voy a presentar otra, mi querido Pablo. O sea, por ejemplo, otra reacción que puede darse cuando sucede esta cosa de los engaños y tal. hay una cosa muy interesante que nos presenta en esta ocasión los presuntos implicados, que es, híjole, es un canción honor, mi amigo Pablo, además que no solamente la versión en sí misma es padrísima, la canción se llama Debatiéndome. Ay. Y justamente Debatiéndome es este conflicto emocional que ella tiene, que es la que nos canta, de qué hacer, ¿no? O sea, qué hacer después de saberse engañada y todo. Entonces yo me prometí que iba a ser tal y cual, y no te lo voy a contar, nos cuente los presuntos implicados. Es una cosa sensacional. Y yo ahorita regresando te cuento un poquito más, pero es que no podemos continuar sin presentarla primero. Entonces estamos en el episodio 37 de Ñeros y Fresas, que es el Extended Play, que por cierto se llama Canciones de Engaño y Traición. Ñeros y Fresas, Debatiéndome, los presuntos implicados. Cambié de nombre, de aspecto, de ciudad. Si bien no sé olvidar, tampoco perdonar. Sobreviví al invierno debatiéndome. Y amanecí así, dispuesta a continuar, pero sin tu calor, sin tus brazos, sin labios y dudé, me maltraté, me desprecié, me perdoné, juré vengarme y humillarte y resistir a todo lo que hoy aún me une a ti. Y amanecí así, dispuesta a continuar, porque sin tu calor, sin tus brazos, amigos. Continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 37, parte B, en el extended play de canciones de traición y engaño. Y ay, caray, mi querido Héctor, qué mega super rolón acabas de poner con los presuntos implicados, que es nada más y nada menos que este tema de Debatiéndome, que fue precisamente una canción que sacaron original en este álbum doble maravilloso de La Noche. Correcto. Que es precisamente una sesión en vivo de los presuntos implicados, en donde la chica esta Solé saca así que hacia flote todo el encanto que tenía su voz. Sí, sí, sí, se escucha aterciopelada la voz y todo. Y con ese sentimiento terrible de tristeza diciendo yo, juré vengarme y humillarte y resistir, ¿no? Después de que le engañó. No, qué canción, mi hijo Pablo, es padrísima, padrísima. Y hay como en el caso de esta canción, quien aún sabiendo que lo traicionan y teniendo todas esas cosas, al otro día simple y sencillamente se queda, ¿no? Sí, así es. Ya, pero, o sea, bueno, es que la historia es una historia así también muy grande. Sí, sí. Va, se enreda con otro, no sé, pero... Y se queda. Así es. ¿No? Y ya no sabemos si perdona o no perdona, pero el chiste es que se queda. Entonces ya llevamos muchas reacciones que son verdaderamente fuertes, cada una en su dimensión, sí. De un mismo asunto, de un mismo problema. Entonces vemos a quien dice hazme canchita, vemos a quien llora, vemos quien a mata. Quien se emborracha, ya vemos a quien mata y ya vimos a quien calladamente se queda. Se queda, bye. ¡Wow! Mi querido Héctor. Pues, según ella castiga. Sí, sí, sí. Y no castiga porque regresa. Sí, sí. ¿No? Está muy intenso esto, mi querido. Sí, sí, qué rudo. Qué no, tema, no, mi querido, sí, Pablo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo habíamos tratado? No lo sé. No desde lo sé. Antes. Está rudo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si nos presentas la siguiente rola, mi querido Pablo? Con mucho gusto, mi querido Héctor. Yo te voy a presentar un tema que en este caso ya las recientes generaciones, pues como que de alguna manera ya se sienten un poquito más alivianados, ¿no? Entonces voy a presentar un tema, ahora sí, ñero de ñerísimos, con una de las agrupaciones que representan el ritmo de ska aquí a nivel nacional. Ellos son el grupo de Inspector, que pudiéramos decir que es relativamente nuevo, porque ellos empiezan a tocar en 1996. Desafortunadamente, pues no luego los grabaron, pues fueron algo que tuvieron que estar ahí picando piedra. Y les voy a presentar un tema de su segundo álbum, que nació en 2002. Este tema tiene la característica de que está acoplado en las voces con dos de los grandes exponentes del rock de los 90, que es nada más y nada menos que Rubén de Café Tacuba y el queridísimo Rocco de La Maldita Vecindad. Correcto. Y el tema que interpretan con el grupo de ska de Inspector se llama nada más y nada menos que Amnesia, porque para algunos nos es mejor simplemente olvidar. El corazón no se juega. contigo no fui feliz, no fui. Ha pasado tanto tiempo, he esperado tanto tiempo, he pensado tanto tiempo, he perdido. Porque mujer, me hiciste este mal. A media, no puedo, no lo puedo ser. No puedo, no lo puedo. A media, no puedo, no lo puedo ser. No puedo nada más. Sí, sí, sí, sí. El ritmo del inspector, ese sí no se olvida. Sí, sí, sí. Ni tu cuerpo junto al mío. Ya no recuerdo tus besos, mujer. Mi corazón está vacío. Ya no hay recuerdo de mi vida. Ya no recuerdo ni quién soy. Ya no recuerdo la maldita caray. A cafeta o a inspector. ¡Sí! Y además esta rola, mi querido Pablo, que sirvió como de antesala, como se diga, trampolín para inspector, que, híjole, tu primera rola y vengas allá acompañado de Café Tacuba y La Maldita Vecindad. Hombre, apuntaba para ser un super grupo. Además que el ska no fue una cosa tan fuerte, ¿no? Aunque todavía hay grupos que siguen presentando ska y tal. Pero esta rola es muy buena. Muy buena. La combinación de las voces, todo es... Uf. Como que hubo una gran combinación de cosas ahí contextuales y sobre todo, como dices, la catapulta de que pues de repente dicen, ya oíste, inspector, no, pues canta con él en Café Tacuba y con La Maldita Vecindad, pues sí, como que fue muy buena presentación. Y como te digo, ya a nivel temático, pues el otro dice, bueno, pues ya, si te conozco, ya ni me acuerdo. Ya me dio amnesia. Además, ni me gustó tanto la onda, sí. No fui muy feliz al cabo contigo. Que ni quería. Oye, buena rola esta de inspector, te digo, en su momento además fue una canción muy sonada acá en nuestro país, ¿no? Buena rola. Y yo quisiera entonces, mi querido Pablo, pasar rápidamente a la siguiente rola, que por cierto va a ser la última rola del bloque Fresa, de esta entrega doble que tuvimos de rolas de traición y engaño. Y la dejé al final, mi querido Pablo, porque me da la impresión de que, entre otras cosas, es la última reacción que alguien puede tener al saberse engañado. No sabría decir... ¿Cuál sería lo peor de todo lo que hemos escuchado? Sí, y porque visto, estuvo muy intenso, amigo. No sé, ¿cuáles son las reacciones peores? Eso evidentemente, y existen tantas porque hay tantas personas que piensan cosas distintas, ¿no? Pero esta en particular que te quiero presentar, no hombre, no solamente es la cosa de la letra que es dura y... Aunque el ritmo es muy rítmica, en términos de la letra es impresionante. El grupo es La Oreja de Van Gogh. Y La Oreja de Van Gogh, ahí también estamos saliditos un poquito de las décadas que generalmente tocamos acá en el podcast. Pero esta es de 2003. En 2003 La Oreja de Van Gogh presentó su disco que se llamaba Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Okay. Que por cierto es el tercer álbum del grupo. Y entonces tuvo muchas rolas. Ese álbum en particular a mí se me hace de los mejores, digamos, que de los que dispararon toda la aventura que vino después de La Oreja de Van Gogh. Y en este disco viene esta rola que se llama Vestido Azul. Y Vestido Azul, mi querido Pablo, es justamente esta historia que tiene la chava después de saber que la engaña. No te la voy a contar, te la voy a poner. Y ahorita regresando contamos cuál fue la reacción que ella tuvo. Okay. Tú estás en el episodio 37 de Ñeros y Fresas, el Extended Play, llamado Canciones de Engaño y Traición. Esto es La Oreja de Van Gogh, Vestido Azul, no te vayas. Hubiera bastado mi amor. Continuamos en su podcast y fresas, en el episodio 37, la entrega B del Extended Play de Ñeros y Fresas, encaminado a los temas de traición y engaño. Y ay, mi querido Héctor, ahora sí hasta escalofríos me dieron de escuchar esta canción de Vestido Azul de La Oreja de Van Gogh, que la verdad, mi querido amigo, hasta tétrico se me hace. Sí, sí, sí. Y nuevamente para tocar toda esta serie de posibilidades, sí, de reacciones. Por eso decía, lo dejé al último porque me da la impresión que es la última reacción que alguien debiera tener ante una situación como esta. Pero ella se suicida, ¿no? O sea, termina cortándose las venas y te digo que la última frase de la canción, que además es muy fuerte, donde le dice, que buena suerte en tu camino, yo ya tengo mi destino, con mi sangre escribo este final. ¡Fua! ¡No, hombre! ¡Qué brota! No, y qué feo, como lo planteábamos al inicio, desde la primera etapa, que algo que al principio debiera ser pura miel, sí, después se convierte en puro miel. Esto, no, imagínate quitarte la vida por un amor, pues ya. Yo creo que la última reacción, ya en este parámetro de posibilidades, yo prefiero el de Alejandra Guzmán. Sí, yo también. Pues habrá cancha, pues total. Ahorita que hace harto frío, que está lloviendo. Sí, no jueguen. Sí, sí, sí. Y mañana tengo que ir a trabajar, entonces no sean gachos. Déjenme echar una pestañita, ¿verdad? Y claro, por el estilo. Pero fíjate, mi querido no, Héctor, que yo considero que también hay una reacción y que me gustaría plantearlo así como moraleja. Y que de alguna manera también debiera ser una parte importante de estas cosas de los engaños y las traiciones. Ya vieron cómo le duele a la otra gente cuando lo engaña, ¿no? Sí. Entonces, una de las cosas es que si vas a engañar, pues mejor te quedes callado, ¿no? No lo andes ahí divulgando ni por tus cosas esas ahí de moralidad que luego te entran, ya lo tengas que confesar. Y esto lo digo ad hoc de la canción que vamos a presentar como la compartida, okay, que se llama nada más y nada menos que Mentira, y es una canción que sacó el grupo de La Ley en su concierto Unplugged, para que bueno, en esos entonces todavía se hacían muchos conciertos desenchufados de la cadena MTV que salió en el año 2001. Y es de lo que te digo, que es la crónica de cuando ya no puedes con tu culpabilidad y se la tienes que soltar a la otra de decir, oye, ¿sabes qué? Que te engañé. Entonces eso, pues ya imagínate todas las reacciones que dan. Ya vimos que les dan ganas de golpear, ya les dimos que les dan ganas de chupar, ¿verdad? Ya les dimos que les dan ganas de hasta de quitarse la vida. Entonces, sí, entonces, pues ya si andas en esas, pues ya mejor no lo digas como este Beto Cuevas que lo dice en esta canción de Mentira, el grupo La Ley, del álbum Unplugged de 2001, aquí en el episodio 37 Extended Play Parte 2, de Ñeros y Fresas. Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. no cabe duda también, mi querido Pablo, que esta canción de La Ley es de las que va a quedar para la historia. Cuando escuches La Ley recordarás Mentira, ¿no? Sí, claro. Es una gran canción, que efectivamente, como tú dices, ahí habla en primera persona. Ahí el que miente es él, ¿no? No quiero más mentir. Pero no lo hagas, sí, no lo hagas, güey. Tan fácil, ¿no? No, sí, sí. Porque te atormentas, nomás sí, no lo hagas, claro, y listo. No lo hagas. Y como yo lo he dicho siempre, cuando se es engañador profesional, pues es hasta la tumba, ¿no? O sea, si vas a hacer algo que no debes, pues mejor te lo calles. Sí, ¿para qué le tienes que andar haciendo ahí sufrir al otro? Fíjate, si ya de por sí puede llegar a tener sospechas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y luego ya de las sospechas, tú todavía llegas y se lo confirmas porque tú no puedes con la culpabilidad de ser un engañador. Ay, No. Sí, está muy mal. Sí. No. Bueno, mi querido Pablo, y te tengo malas noticias. ¿Qué, amigo? ¿Vamos a poner otra de las que no? No, en realidad, con esa rola llegamos al final. ¿A poco ya con esta nos despedimos? Sí, no, sí. Amigo. Aunque ¿cómo? No lo parezca, sí, llevamos 2 horas de podcast. ¿En serio? Sí, no lo parece porque lo partimos en dos. Oye, con razón, pero ya hay que mandar por el otro Juanito. Exacto. Y con eso damos por terminado, mi querido Pablo, este experimento de hacer un mismo tema extendido en dos episodios. Vale. Esperemos que nuestros amigos de Niños y Fresas pues nos den su opinión, a ver si les pareció interesante como ejercicio. Si les gustó. A nosotros por demás decir que sí. Ya, ¿no? Ya dijimos, no nos reclamen. Sí, exacto. Nomás si les gustó o no les gustó ya. Si exacto, no les gustó, pues no hagan nolas. Pues ya, exacto. Ya. Nada más pongan no. O pongan así una carita triste. Prefiero una hora. Exacto, así. 2 puntos y acá la apertura del paréntesis. Y ya con eso, ya. Con eso ya estamos más que suficientes. Y ya les dije, chamacones, si andan ahí de cornudos, nomás no lo anden divulgando, ¿eh? No, si andan de cornudos ya valieron. Sí, sí, sí. No, más bien se anda poniendo los cuernos. Sí, no andan divulgando ahí la faena. Pues bueno, mi querido Pablo, con eso terminamos nuestro episodio doble. Muchas gracias. Nos escuchamos en 8 días. Nos escuchamos con mucho gusto, mi querido Héctor. Adiós, amigos de Ñeros y Fresas. Los esperamos la próxima semana. Yo me despido. Mi nombre es Héctor Fabregat. A nombre de mi amigo Pablo Castañeda, nos despedimos. Nos escuchamos en 8 días. Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Que te vaya muy bien. Una caricia me hubiera ayudado a olvidar que no eran mis labios los que ahora te hacen soñar con el destino.